que terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz.